Tlala con Moy Mendoza. Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana. Saben bailar la cumbia como la mexicana. Mueve muy bien los hombros y también la cintura, y a todo lo que baila le pone esa grosura. Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana. Saben bailar la cumbia como la mexicana. Mueve muy bien los hombros. hombros y también la cintura, y a todo lo que baila le pone sabrosura. Háganle una rueda juana, también a la mexicana. Háganle una rueda juana, también a la mexicana. La cubana lo que baila es la rumba, y la mexicana cumbia. La cubana lo que baila es la rumba, y la mexicana cumbia. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí, sabor! También a la mexicana, háganle una rueda juana, también a la mexicana. La cubana lo que baila es la rumba, y la mexicana cumbia. La cubana lo que baila es la rumba, y la mexicana cumbia. Dice, sí, sí, sí. Ahora también a la mexicana, la cubana lo que baila es la rumba, y la mexicana cumbia, la cubana lo que baila es la rumba, y la mexicana cumbia, la cubana lo que baila es la rumba, y la mexicana cumbia. Marinero, para que me diga cosas que decirte yo no puedo. El perico sabe mucho y por eso yo lo quiero. Es maestro del lenguaje, el lenguaje marinero. Si le piden la patita, él les dice lero lero, y moviendo sus alitas hace señas de barquero. Si le dicen periquito, él contesta ya no juego, y le sale de su pico puras de carretonero, puras de carretonero. Sí, sí, sí, sí, va. Y otra vez el sabor. Le dicen periquito, él contesta ya no juego, y le sale el periquito.